prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. El Vaticano estuvo con uno de sus mensajeros hace 30 años, aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón. Analicémoslo. ¡Ay, perdón! Estamos peor que hace 30 años. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. ¿Quién es Francisco? El rol de Jorge Bergoglio en la dictadura. El Papa Francisco, o Jorge Bergoglio, tiene un oscuro pasado debido a su complicidad con la dictadura militar argentina. En mayo de 1976, luego de presionarlos hasta obligarlos a abandonar la Compañía de Jesús, Bergoglio dejó a merced de la dictadura a los curas Orlando Llorio y Francisco Jalix, quienes hacían asistencia en Villas del Bajo Flores. Ambos terminaron secuestrados y torturados en la ESMA junto a 4 catequistas y 2 de sus esposos. Una de las catequistas desaparecidas era Mónica Mignone, hija del fundador del CELS, Emilio Mignone, quien en 1986 escribió el libro Iglesia y Dictadura, donde ejemplifica con el caso de Bergoglio la siniestra complicidad de la Iglesia con los militares. Otro de los casos emblemáticos que involucra a Bergoglio y la dictadura es el de la desaparición de la joven embarazada Elena de la Cuadra en 1977. Su hermana Estela denunció en La Izquierda Diario el comprobado rol cómplice del actual Francisco en el caso, que tuvo como una de sus derivaciones trágicas la apropiación de la niña Ana Libertad, recuperada el año pasado por las abuelas de la Plaza de Mayo. A fines del 2010, en el juicio por la mega causa ESMA, Nora Cortiñas denunció a Bergoglio, entregó a sus propios sacerdotes. En el marco de esas audiencias, la declaración es testimonial tomada a Bergoglio sobre los casos de Llorio y Yacles, el cardenal desmintió todas las acusaciones, pero cuando Cede le preguntó acerca del robo de bebés apropiados ilegalmente por la dictadura, Bergoglio se transfiguró y, con cara amenazante, dijo que de eso se había enterado hacía pocos años. Una canallada desmentida por Estela de la Cuadra, quien en 1977 se entrevistó con él buscando el paradero de su nieta y le contó toda su historia. En su libro El Jesuita, publicado en 2010, Bergoglio se encargó de encubrir la colaboración de la Iglesia con el genocidio. Al principio sabía poco o nada, escribe sobre la dictadura. Sin embargo, el 10 de mayo del 76, 2 meses después del golpe, en la Asamblea Plenaria del Episcopado, cada obispo informó sobre los secuestros y asesinatos ocurridos en las diócesis. El documento emitido, País y Bien Común, se mostró comprensivo con la Junta Militar, afirmando que era un error pedirle actuar con pureza química de tiempo de paz mientras corre sangre cada día. El periodista Horacio Verbinski denunció que Bergoglio alteró importantes documentos de la época. En la minuta sobre la reunión de la Junta Militar con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, el 15 de diciembre del 76, Bergoglio omitió que los obispos Primatesta,

esa violencia tiene que subsanarse, tiene que hacerse justicia. Porque como en toda, la historia de este país, ser joven, ser estudiante y ser joven, y querer una sociedad distinta, nueva, donde seamos mínimamente iguales, tener una sociedad donde seamos todos seres humanos, bien tratados. Eso es lo que quería mi hijo. Amigos, amigas, por favor, si yo tengo un trabajo, tengo un buen trabajo, bien pagado, tengo un auto, tengo una buena casa, tengo mi familia feliz, no tengo derecho a vivir feliz si hay otros que están infelizmente viviendo. Y ahora hablan, por ejemplo, dicen, ¡ay, pero por Dios, cómo la gente es recibida tan violento! ¿Pero de dónde viene la violencia? De este señor que fue capaz de pegarle un tiro a mi hijo en la nuca estando inválido. Él creó la violencia. Él es el responsable de que muchos que yo hoy día estén en la calle peleando, peleando la cara. Él es el responsable. La dictadura es responsable de lo que me hicieron. Fue un daño enorme. Y esta injusticia o la violencia, se llenan la boca con la violencia. Va a crecer mientras no haya justicia en este país. No podemos vivir con el pasado sin resolver. Estás escuchando Radio Curruf. Aló, estamos al aire de nuevo, ¿no? ¿Se escucha? Dime cómo se escucha. Anda a escuchar cómo se escucha. Ya, hicimos un cambio ahí de micrófono. Al parecer se escuchaba hasta el auto de la esquina. Así que cambiamos los micrófonos. Bueno, seguimos en esta transmisión especial. Agradecemos a Radio Mankey, que se está por enlazar a esta transmisión para todo Rancagua. Así que tenemos Santiago, Valparaíso, Rancagua, enlazado a esta transmisión especial directamente desde Gulumapu, Temuco, Guarria, ciudad de Temuco, donde en estos momentos estamos a 17 minutos aproximadamente de que comience esta segunda misa de Jorge Bergoglio en la región chilena, denominada Misa por el Progreso de los Pueblos. Acabábamos de escuchar ahí una cuña que preparamos acá con respecto al financiamiento. Estos pilares de financiamiento que estableció la Iglesia Católica con respecto a donaciones de instituciones ligadas directamente a la Iglesia Católica y además de donaciones de los fieles, digamos, del poblador y del creyente de a pie, donde se implementó esto de un día para el Papa, es decir, que cada persona, trabajadora, proletaria, done un día de su sueldo. ¿Qué te parece eso? Bueno, ayer hacíamos un cálculo acá, que bueno, lo incluíamos en la cuña, de que la visita del Papa equivale a 3.500 sueldos mínimos durante un año. O sea, es una cantidad de plata que si la dimensionamos... Bueno, sí, tratábamos de hacer el ejemplo con un montón de otras cosas, claro. Pero es que es mucha plata para algo que no tiene mucho sentido. De hecho, uno al conversar con la gente acá en Temuco o en diferentes ciudades, se da cuenta que nadie concibe un gasto tan grande para la visita de este Papa, en realidad, que tampoco resulta muy atractiva para la gente. O sea, como veíamos también, Chile es uno de los países donde menos cautiva la imagen del Papa dentro de Latinoamérica, a diferencia de otros países como Honduras, veíamos algunos índices, o Centroamérica, no sé. En realidad aquí en Chile no, la imagen del Papa pasa casi como un mandatario más. O sea, es muy distinto a la visita que tuvo Juan Pablo II en su momento, 30 años atrás, claro. Claro, donde la Iglesia tenía un peso espiritual, hoy día básicamente no lo tiene. Entonces, claro, el hecho de que esta persona que pasa como un mandatario más venga a Chile y se arme un show gigantesco en todo sentido, mediático, el represivo. Papapalusa, decían ellos. Papapalusa. El Papapalusa. Y gastar una cifra de 11 mil millones. Si yo anotaba y no podía creer tanto cero. Entonces. Tanto claro, cero, mi Dios. Tanto cero, Dios mío, dije yo. Entonces, claro, es desproporcionado. Es desproporcionado, es desproporcionada la militarización. También hemos visto desde ayer algunos casos de estos atentados de incendio en iglesias, que también comentábamos que nos resulta un poco sospechoso. Nosotros no hemos tenido fuente de quién se adjudica estos atentados, pero también nos huelen un poco extraño también que justo frente a tanta represión, porque hemos visto helicópteros, pero dando vuelta. ¿Cuántos helicópteros hay en Temuco? Creo que 7 helicópteros. Bueno, normalmente operan 4 o 3 por las comunidades y los alrededores de Temuco, pero durante estos días y sobre todo ayer se han visualizado alrededor de 7 helicópteros. Bueno, las cifras salían por ahí por el Diario Austral. Ayer veíamos fotografía del estadio Germán Becker atestado en su gradería y no de público, claro, mirando deporte, sino que de carabinero y carabinera, preparando el despliegue. Es un poco ridículo la cantidad de policía que hay. Y por otro lado, la visita del Papa tampoco ha cautivado mucho. Ayer yo escuchaba en la prensa la visita en Santiago. No llegó la gente que se esperaba que llegara. Y creo que a 2 días de la misa que va a ser en Temuco, todavía no se reservaba el 50% de las entradas que iban a ver al recinto aquí a Maquehue. Entonces, quizá esta visita no está teniendo el impacto que se pensó que iba a tener, y se aprovechó de hacer todo un gasto de infraestructura y de militarización, que es lo que más choca mirar aquí, al menos aquí en Temuco. A mí me choca, no soy de Temuco, y cuando vengo se ve militarizado, pero ahora es impresionante. Si ayer yo estaba en las calles, había una esquina con 8 carabineros en la esquina, dos, digamos, por intersección así de vereda, y no tenía sentido. Como decía un Peñi, pino, pino, paco, paco, pino, paco, pino, paco, pino, pino, paco, paco. Eso es lo que se ve para acá. Allá arriba, el helicóptero. Desde siempre y sobre todo durante estos días. Tenemos un audio que se preparó aquí por el equipo de Radio Curruf sobre la seguridad. Tenemos ahí una cuña donde podemos dejar más claro en cifras y en gastos más o menos cómo es el despliegue policial y la militarización tanto en Santiago, Iquique y Temuco, que son las 3 ciudades que Jorge Bergoglio oficiará misa y visitará por distintos motivos que ya los discutiremos. 7.200 policías. Bueno, se habla de que un tercio de la dotación policial de Chile, claro, hoy día está en las calles agolpada a la protección y a la logística de este suceso. El 30,2% del total de efectivos de Discúlpeme, carabineros. Discúlpeme, profesor. Exacto, por favor, Diego. Seamos exactos. Estamos haciendo algo serio aquí. Saludamos a las radios que nuevamente están enlazadas. Radio Inquieta de Santiago, Radio Pirata 103.3 FM en Valparaíso. Radio 19 de Abril con su señal online a través de radio19deabril.cl. Radio Placere para toda la bahía de Valparaíso también. Radio Manque en Rancagua. No recuerdo los diales, si nos pueden hacer llegar los diales de La Placer y de La Manque, lo estaríamos también nombrando aquí por esta transmisión, ya que estamos saliendo FM, Tulio. Estamos al aire, Tulio. Así que vamos con ese audio que preparó el equipo de Radio Curruf con respecto a la seguridad. El Vaticano estuvo con uno de sus mensajeros hace 30 años. Aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón. Analicémoslo. ¡Ay, perdón! Estamos peor que hace 30 años. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. En el contexto de la venida del Papa, los dispositivos de seguridad se activarán durante su desplazamiento. A lo largo de toda la región, 9.500 funcionarios policiales estarán a cargo en Santiago, 4.100 en Temuco y 3.600 en Iquique. El total será de 17.216 policías, lo que representa un 30,2% del total de efectivos de carabineros. Estos policías, además de una instrucción especial desde el Grupo de Operaciones Especiales, GOPE, estarán entrenados para realizar operaciones de tiradores escogidos, grupos antisecuestros y operativos por bombas. En tecnología, se contarán con camiones satelitales, detectores de artefactos explosivos, francotiradores, 7 drones, 5 helicópteros y una oficina habilitada especialmente para recepcionar todas las imágenes del desplazamiento del Papa y los alrededores. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. Volvemos al aire. Bueno, ahí podíamos tener en cifra el gasto hasta en francotiradores. Bueno, se veía una fotografía en Santiago el día de ayer, bastante chocante, ¿vale? No sé si... Bueno, acá en Temuco también. Yo, el martes, iba viajando tranquilamente en un Uber y la persona que... El chofer del Uber me contaba que había visto en el cerro cómo se instalaban los francotiradores. Y él me decía, porque tienen que estar listos para todo. A la guayte para todo. No, y seguro en muchos edificios del centro de Temuco, sobre todo en la calle Caupolicán, donde va a ser, donde va a pasar el Papa Móvil en su Jeep 4x4. Oye, renovado, el Papa, claro. Móvil. Entonces, sí, hoy estamos dispersos esta mañana. Bueno, a las 8:30 tomaba el avión el Papa Francisco, a las 10:30 tiene que oficiar esta misa por el progreso de los pueblos. Aproximadamente a las 12 lo traslada un auto Hyundai azul, el famoso que anduvo en Santiago quizá, o quizá ya había otro desde antes en Temuco que estrenará ahí en pantalla su aparición, porque hay un gasto pero tremendo. Ayer mostraron una fotografía del almuerzo que tenía el Papa Francisco versus unos almuerzos que habían en otros continentes, así que... Y a las 12:30 aproximadamente en la calle Caupolicán con Vara, acá en Temuco, él se baja de este vehículo más resguardado, se sube al Papamóvil y hace un recorrido aproximadamente de unas 5 o 6 cuadras en las inmediaciones del terminal radioviario de Temuco. En su costado, a los pies del Cerro Ñerol, se encuentra la Casa de la Madre de la Santa Cruz, este espacio de convento donde está la congregación de estas monjas de la Santa Cruz, y va a tener un almuerzo con la comunidad católica de Temuco, donde obviamente también hay población mapuche. Se desconoce un poco cuál es la población mapuche que iba a estar en ese almuerzo. Ayer en el Cerro Añelol estuvimos en la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas sobre la visita del Papa Francisco a Temuco. Y ellos hablaban sobre una solicitud que se ha hecho no ahora, sino que se está haciendo desde junio, comentaban ahí, directamente a Roma, al Vaticano. Se hizo porque se planteaba la necesidad de las organizaciones mapuche reunirse con el Papa, sobre todo considerando que mediáticamente el motivo de la visita a Temuco ha sido tratar el tema de los pueblos originarios, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Recordemos que el Papa está haciendo un periplo por Latinoamérica, luego se va a Perú, y bueno, luego, después de Perú, a bueno, en México. En este viaje tiene contemplado Lima. Claro, entonces uno de los temas, al menos de su agenda, es los pueblos originarios. Entonces, se preguntan las organizaciones mapuche, en este caso, ¿por qué no se reúne con ellos? O sea, no hay respuesta a esa solicitud. También, por otro lado, la Machi Francisco Alinconao hizo una solicitud de reunirse con el Papa en otro tenor, ¿cierto? Ella como autoridad espiritual desde... De igual a igual. Desde el Gualmapu. Y que también está pasando por un proceso ser judicializada, tanto ella como todos los comuneros que están en el caso Luxinger Mackay, y plantearle todos los conflictos que existen acá en el Gualmapu, de los presos políticos, por un lado, ¿cierto?, siendo ella una presa política, Y bueno, no sé, pues no hay respuesta, al menos no se conoce cómo va a estar esa agenda. De hecho, el viaje de Papa Francisco, de nuestra santidad, ¿cierto? Santo Padre, es un viaje que no es súper corto, pues, o sea, viene y se va, viene a almorzar en realidad. Eso es lo que se cuestiona, entre otras cosas. Una, la poca austeridad del gasto, y lo otro es que su imagen es lejana, es bastante lejana. Ya lo hemos mencionado, la aceptación que tiene la institución de la Iglesia Católica en la población es bajísima. Es el país más bajo en toda la región latinoamericana. Después viene Uruguay y otros países. Pero Chile tiene un 33% frente a un 78-80%, por ejemplo, en México. Entonces, el tema acá se ha hablado bastante a nivel internacional, no tanto en la prensa nacional, sobre que Jorge Mario Bergoglio viene a salvar la Iglesia, claro, cierto, católica en estos territorios. No necesariamente del ateísmo, ¿eh? Mucho más, creo que la poca adhesión al catolicismo en Chile se debe al auge de la Iglesia evangélica, más que al ateísmo. Pero lo claro es que no causa mucha simpatía aquí el Papa Francisco, ni ningún Papa en realidad aquí en Chile. Claro. Bueno, como nombrábamos anteriormente, hace 30 años Juan Pablo II vino a Temuco. Temuco también fue destino de su visita. 30 años después, la siguiente visita es de Jorge Mario Bergoglio, también a la zona de Temuco. Entonces hay un tema acá en esta zona donde la colonización no ha logrado ser finiquitada por el Estado chileno, donde la pacificación de la Araucanía, que comenzara en 1888, no ha sido concluida. Todavía siguen comunidades en resistencia, y aún más desde los años 90, con procesos de recuperación territorial y cultural que tenemos como saldo, resultado hoy día, una gran cantidad de presos políticos, pero también una gran cantidad de hectáreas recuperadas. Hace poco podíamos ver los artículos sobre el lago Llehuelleo, que sería imposible que fuera el lago con el agua más pura del territorio si no hubiesen comunidades que estuvieran defendiendo ese lago. Aún así, hay forestales alrededor de ese lago, pero no con el daño que podrían estar o haber realizado si eso no fuera un territorio recuperado. Sí, pues bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que son las recuperaciones. Claramente, uno al viajar desde el límite norte de Gualmapu, ¿cierto? Concepción, cruzando el Biobío. Nahuel Bute. Y bueno, y desde un poco más al norte, hacia el sur, lamentablemente lo único que ve a ambos costados de la carretera es pinos y eucaliptos. Es lamentable, ¿cierto? Una zona que fue tan fértil, cuna de una cultura tan, tan grande y tan centrada en la naturaleza como la cultura mapuche, hoy día se transforma en un monocultivo, en un parque de monocultivo gigantesco, y que sea tan poca la adhesión a estas personas que de cierta manera tienen la valentía de plantearse en contra de este enemigo, que por un lado es el Estado, por otro lado son las multinacionales, en defensa de la naturaleza. Es lamentable tener que ver ese panorama. ¿Qué podemos esperar de la visita del Papa en territorio mapuche? Es una pregunta que nos hacemos todos y todas desde hace unos días, cuando ya se avecinaba esa visita. El día de ayer hubo en el Cerro Ñelol un gran tragún de organizaciones mapuche y también de comunidades y autoridades espirituales. Se le conoció a este encuentro como convocado por Aucán Huilcamán, por Atmapu y por el Consejo de Todas las Tierras, como la Conferencia Internacional de los Pueblos Originarios a propósito de la visita del Papa Francisco en territorio mapuche, con comitivas incluso desde el altiplano con los pueblos aymara y también desde Puelmapu con las comunidades que están levantando procesos de recuperación y reivindicación en lo que es hoy día el territorio dominado por el Estado de Argentina, territorio mapuche dominado por el Estado de Argentina. Si hacemos una revisión histórica hacia el siglo XIX, tanto el ejército argentino como el ejército chileno avanzaron sobre el territorio mapuche. Acá se conoció como la pacificación de la Araucanía, y al otro lado de la cordillera se conoce como la campaña del desierto, con el general Roca a la cabeza, donde existe una estatua gigante ahí en Bariloche que ustedes pueden conocer. y acá por Cornelio Saavedra, donde tenemos un pueblo entero acá que se llama Puerto Saavedra, que lleva su nombre, y muchas calles por lo demás. Creo que hay planes, y si me permito la dispersión, de cambiarle el nombre a Puerto Saavedra por Lafkenbudi. Entonces, de a poco esos simbolismos, hay personas que están de acuerdo, otras personas que no están de acuerdo, pero son simbolismos que todavía siguen presentes acá, por ejemplo, los nombres de aquellos genocidas y de aquellos militares que masacraron a la población mapuche. Bueno, por eso ayer en el Cerro Ñelol decían, claro, el Papa hace 30 años vino, pidió perdón, ¿cierto? La Presidenta también pidió perdón, pero es más que perdón lo que se necesita. O sea, hoy día se necesitan indemnizaciones, hablaban ellos ayer, medida de reparación frente a este genocidio del que fue víctima el pueblo mapuche, la matanza de la lengua, ¿cierto? Que sistemáticamente se ha dado y se sigue dando. No permitir, por ejemplo, que se mantenga la cosmovisión, la salud propia del pueblo mapuche, porque no somos un país que se acepta la cultura como, no sé, como casos como Bolivia, por ejemplo, donde se plantean como naciones plurinacionales, o no tanto, pero donde hay un respeto mucho más grande por las culturas ancestrales. Acá en Chile no, todo lo contrario. Es un genocidio que aún se mantiene hoy día y se está tratando de exterminar, como ha ocurrido, ¿cierto?, con la cultura mapuche, o sea, con la cultura pehuenche, donde prácticamente hoy día se ha exterminado la cultura pehuenche como cultura, ¿cierto?, como espacio donde existían comunidades que vivían de acuerdo a su cosmovisión. Ya cuesta poder encontrar territorio donde existan comunidades que estén en comunicación, ¿cierto? Basado en su forma de vivir como lo hacían antaño. Sin embargo, en el Alto Biobío ya se están levantando procesos, por ejemplo, en el Fundo Los Chenques, la comunidad de Cabiñicú, que está recuperando territorio pehuenche y quiere volver, ¿cierto?, a generar todo ese espacio que tú dices que se estaba perdiendo. Además, por ahí también, a través de la CONADI, existen unas chiquiñuelas de reconocer al pueblo pehuenche para hacer esa separación entre pehuenche y mapuche, lo cual estaría dividiendo las fuerzas, sobre todo en el Alto Biobío, que ha sido una zona golpeada, pero también de mucha resistencia. Chica. Las hermanas Quintremán, que se resistieron, ¿cierto?, a la represa Ralco. Sin embargo, de todas maneras, logró ser instalada. Tenemos Angostura y existen otros proyectos más en el Alto Biobío que son de depredación. Sin embargo, ahí hay comunidades, ahí hay sectores pehuenche, conocíamos al Lon como Marihuán, ¿cierto?, donde daba declaración hace poco de una gran movilización que se dio ahí en Ralco Lepoy, y de una marcha que no estuvo exenta de persecución, donde fue el lonco Víctor Queipul de Temucuicui y fue perseguido durante toda la carretera desde Santa Bárbara hasta salir a la 5 Sur por camionetas de civiles y policía de investigación. Entonces, no quieren que se articulen, son estrategias del Estado reconocer por una parte al pueblo pehuenche, ¿cierto?, como un pueblo oficial del Estado chileno, de la nación, y lo cual nos remonta a nosotros a conceptos colonialistas como los pueblos originarios de. No son el pueblo pehuenche, el pueblo mapuche, el pueblo huilliche, ¿cierto?, sino que son los pueblos originarios de Chile. Entonces es una conceptualización completamente colonizadora. Bueno, sí, también ayer, en la actividad que hubo en el Cerro Ñelol, estaba una lamián de Argentina, que sí, también comentaba sobre lo que está sucediendo en Argentina, que también existe, así como acá comenta el compañero, de lo que está ocurriendo en Alto del Biobío con la cultura pehuenche. En Argentina también ha existido una represión muy grande en el último tiempo, con un ánimo de no permitir que se forme esta imagen de movimiento mapuche argentino. Sin embargo, toda la represión ha logrado todo lo contrario. O sea, hoy día se está articulando un movimiento mapuche en Argentina también, al igual que, pese a que de parte del Estado existe un discurso de vincular a mapuches, tanto argentinos como chilenos, en cosas que resultan medias cómicas, como tráficos de armas entre ambos países. Thank you. Bueno, nos vinieron aquí a avisar que se nos había colado un audio. No sé si alguien nos puede rectificar. Bueno, la transmisión del Facebook Live, si usted considera que está saliendo muy repetitiva, tiene que actualizarla también a través del blog y también a través del link Espora. No queremos dejar de pinchar una música acá antes de ver los comentarios que están aquí en el video de la transmisión en vivo. Dice, buena transmisión, saludos desde la Patagonia. Felicitaciones, se escucha bien. Cariño, Mónica Quesada, la mamá de Matías Carrileo. Así que a la tía Mónica le enviamos un gran saludo afectuoso y un gran abrazo. Buena cabro, desde Rancagua, retransmitiendo por la 102.9 FM y por radiomanque.org para todo Rancagua. Tenemos mensajes también al fanpage de compañero de Radio Inquieta. Dice, chiquillo, acá no se alcanzan a observar los detalles técnicos, solamente unos perritos de fondo, se escucha filete. Bueno, no sé, vamos a tener que ver qué onda, qué está pasando. Dicen que se escucha muy fuerte los micrófonos y despacio la música, algo así, no sé. Pero si se está metiendo algún sonido, se nos está colando algo, escríbanos a través de el fanpage o también ese mismo video de Facebook Live que está saliendo a través del fanpage de Radio Curruf. Vamos con música. Tenemos una carpeta especial con música y vamos a ir a escuchar La Polla Record y Jesucristo García, dos bandas españolas, ¿cierto? Con Salve y con Extremo Duro, Jesucristo García.

que nos están retransmitiendo allá en la quinta región, saliendo desde el Gualmapu para todo el territorio. Eso. Nos llegaba un mensaje de una de nuestras corresponsales. Sí. ¿Qué sería? Bueno, ella anda movilizándose ahí por el centro, está esperando el traspaso a mediodía de esta caravana, ¿cierto?, con Jorge Bergoglio, y nos dice que del regimiento de Muco ha salido la micro, el guanaco y el zorrillo. Eso. Así que quizás en algunos momentos... Hace calor, yo creo que por eso. En algunos momentos podríamos estar encontrando con manifestaciones, quizás forma parte de un protocolo, no sé. Así que... Eso. Bueno, no, claramente se están preparando porque ¿a qué hora? ¿A las 12 empieza el...? 12 y media, él se traslada, ¿cierto?, por las calles de Temuco y ahí se sube al Papa Móvil en la intersección de Caupolicán con Vara. Claro, o sea, todo el trayecto de calle Caupolicán va a estar, se supone que va a haber mucha gente y yo creo que esperan que existan manifestaciones también. Claro, es que... No, por nada tienen tanto operativo y tanto Paco aquí hoy día en Temuco. Bueno, siempre hay harto Paco en Temuco. Pero hoy día está más hoy verde. Día se superaron. Hay un manto verde en el centro de Temuco. Oye, tal como lo que estábamos conversando, de que cuál es la temática acá que nosotros podemos darle ancho análisis en estas transmisiones especiales, ¿qué hace el Papa en territorio mapuche y cuál es la incidencia y por qué tendría que pedir perdón la Iglesia Católica? Lo queremos repetir, queremos ser majaderos en que los pueblos originarios fueron masacrados por las distintas coronas españolas, luego por las distintas repúblicas, pero esto observado con el ojo atento de la Iglesia Católica. Parece que tenemos la música de fondo muy, muy fuerte. Sí. Ahí le bajamos. Ya. Eso. La atenta mirada de la Iglesia Católica dentro de estas bulas papales que en el siglo XV autorizaron a España a llegar a estos territorios, tenían como la siguiente condición de que la Iglesia Católica fuera la encargada de evangelizar en estos territorios y de convertir a la fe católica a lo que ellos consideraban incluso animales simplemente, ya que no tenían la... ¿cómo se llama esto? Chula, lo que hacía el bautismo, hijo. ¿Te has bautizado tú, no? A mí me bautizaron sin que yo lo quisiera, como le pasa a muchas personas. Yo creo que no estoy bautizado, ¿eh? soy morito. Ya, yo hice la apostasía. Ya, bueno, pero no nos desviemos porque... Bueno, pero para que la gente sepa, apostatar es abandonar el bautismo, porque uno cuando era bebé lo bautizaron sin que uno quisiera, quizás. Eso. Entonces, seguimos con esta transmisión especial. Queremos presentarles también una nueva cuña del material que hemos generado. ¿Quién es Francisco? Entonces, la figura de Jorge Mario Bergoglio, por eso nos preguntábamos qué dijo ayer en la Misa por la Paz en Santiago, un discurso absolutamente ligado a los pobres, un discurso con respecto a hacer el bien, citó al padre Alberto Hurtado. Al cardenal Silva Enríquez también, con esta frase de que estaba muy bien no hacer el mal, pero también estaba muy mal no hacer el bien. Entonces había que tener acciones concretas. Pero desde las fuentes que nosotros hemos analizado, desde sus biógrafos autorizados y no autorizados en el país trasandino, en Argentina, hay muchas voces disidente de la figura de Jorge Mario Bergoglio, un pasado oscuro ligado con la dictadura. Él era cardenal de Buenos Aires cuando fueron tomados detenidos dos curas, dos párrocos, apellido Harlix y Llorio. No tengo los nombres en estos momentos. Sin embargo, años después, ellos mismos salen desmintiendo la responsabilidad de Jorge Mario Bergoglio en sus detenciones y donde después fueron torturados en la ESMA. Y Jorge Mario Bergoglio, en el caso de la ESMA, en las declaraciones, tuvo que venir a declarar como testigo. Entonces, no es menor, es un pasaje de la historia. Jorge Mario Bergoglio tiene denuncia por parte de su responsabilidad, pero además de tener justamente y irónicamente responsabilidad, se le ha desligado de una responsabilidad directa, pero se le critica lo que no hizo. Teniendo puestos de importancia en aquella época, se le critica lo que no hizo, lo que no lo movilizó quizá en sus voluntades. Justamente irónico si dice, cita al cardenal Silva Enrique, de que está muy mal no hacer mal, pero también está muy mal no hacer el bien. Claro, y se le critica por encubridor, porque en realidad encubrir a la Iglesia Católica de su participación en el genocidio que ocurrió en Argentina. Una actitud pasiva, cómplice. Claro, no, pero más que pasiva, o sea, en el libro publicado por Bergoglio en el 2010, El Jesuita, se le acusa justamente de encubrir a la Iglesia, de negar o al menos actuar con ambigüedad frente a la participación de la Iglesia en la dictadura argentina. Claro, y también tiene posiciones, por ejemplo, disidentes con el matrimonio igualitario, cuestión que ya se legisló en Argentina. También tiene posiciones disidentes completamente conservadoras contra las leyes de aborto. Por eso ayer en Santiago, por ejemplo, una manifestación consistía en una besatón para recibir al Papa Francisco. Estas manifestaciones que vienen a enrostrarle justamente la ambigüedad de su discurso, que por una parte habla de los pobres, y ahí está la esperanza que tienen curas emblemáticos obreros como Mariano Puga, que en la Villa Francia hicieron un mural tremendo con la imagen de Bergoglio, con la esperanza que él tiene de que específicamente se preocupe del caso de los pobres, de las clases bajas, etcétera. Y él critica la institucionalidad chilena y del Vaticano, la batería de propaganda que prepara y de logística que es deficiente, que no se acerca a las personas que realmente debieran haber sido convocadas para la visita del Papa Francisco, que esto se ve como una visita protocolar muy alejada, por eso baja concurrencia en Santiago, baja concurrencia en Temuco. En unos minutos más vamos a tener un despacho en directo con nuestra enviada aquí a la base aérea Maquehue. Y hace poco, un minuto, no referían ya que pocas personas. El día de ayer, entradas sobraban. Ya las personas podían entrar sin entradas, dijo la organización. Entonces, claro, lo que tenemos acá es una ambigüedad en el discurso de Jorge Bergoglio. Tiene un pasado oscuro. Fue nombrado cardenal de Buenos Aires por el Papa Juan Pablo II. Y en ese momento se dice que empezó una campaña de limpieza de imagen muy potente en Argentina, de ligarse a ciertos sectores de ayuda, de caridad, ¿cierto? No de solidaridad, de caridad hacia los sectores más desposeídos, una participación en el corralito del 2001 bastante importante en ciertos sectores, pero que sin embargo pertenece a un ala bastante derechista del peronismo en Argentina, donde conserva, valga la redundancia, esa posición más conservadora. Bueno, la Iglesia tiene esta conducta camaleónica, ¿cierto?, de transformarse en pos de recuperar algunos fieles. O sea, Juan Pablo II también fue una figura que llega post dictaduras en Latinoamérica, ¿cierto? Y como hablábamos delante, un poco la figura de la Iglesia en América, aquí en Chile, sin ir más lejos, fue la Iglesia Católica la que viene a armar este Chile inmediatamente después del golpe de Estado. O sea, y llega Balaguer, o sea, llega el Opus Dei aquí a armar Chile y se junta a puertas cerradas con la Junta Militar a decir, bueno, así va a ser el Chile de ahora. Y es la Iglesia Católica la que sienta las bases ideológicas, y no tan solo ideológicas, de lo que pasa a ser Chile después del golpe de Estado. Y luego de eso, bueno, viene esta limpieza de imagen que se da ahí, pero el mismo Papa Juan Pablo II es una limpieza de imagen, tomando la un poco esta figura de la teología de la liberación, ¿cierto? Plantearse como un papa mucho más humano, que pide perdón, que le pide perdón a América, que le pide perdón a África. Y bueno, y hoy día la figura de este papa argentino, latinoamericano, también es una figura que viene a hacer una estrategia para recuperar los fieles en Latinoamérica, un continente que se ha alejado de la Iglesia Católica y que se está aferrando a otras alas del cristianismo. Entonces la Iglesia, claro, tiene que contener esto, ¿cierto? Y genera este Papa latinoamericano que, ¿cuándo lo habíamos pensado antes, cierto? Que iba a llegar un Papa latinoamericano. Ahora viene el Papa negro, ¿sí? Después de este, ¿no? Claro, esa es la profecía. Es argentino. El fin del mundo. Esto hay que aclararlo porque es importante. Es argentino, Jorge Mario Bergoglio, pero tiene ascendencia italiana.

compañeros y compañeras enviados ahí a la base aérea Maquehue, donde en estos momentos, 11:02 minutos de la mañana, ya comenzó la misa hace aproximadamente 32 minutos. Se tiene que estar efectuando esta misa por el progreso de los pueblos. ¿Qué progreso? Eso es lo que estamos tratando de develar. ¿Qué podemos esperar de la visita de Jorge Mario Bergoglio en territorio mapuche? Un perdón fútil, sin ninguna intención con respecto a reparar concretamente el daño que se le ha hecho al pueblo mapuche, en primer lugar por la corona española, en segundo lugar por el Estado chileno, de manera constante hasta la fecha, prisión política. Tenemos al Machi Celestino Córdoba con 5 días en huelga de hambre hasta la fecha. Tenemos a los presos políticos mapuches del caso Iglesia. Qué paradoja, ¿cierto?, que justamente ese caso se llame así. Y queremos presentarle una canción antes que vayamos con ese despacho ahí en la base de Aramaquihue. Vamos a escuchar un tema de Violeta Parra, y no podía ser otro tema. Bueno, igual un saludo. Ah, disculpa. Un saludo a los compañeros y compañeras que están en la base de Maquehue, porque se llevaron la pega más fome, porque tuvieron que partir en la madrugada de hoy para poder entrar a la base. Así que tuvieron que entrar ahí con el móvil de Gurruf. Ah, vía satélite. No está llegando su reporte. No, pero claro. Igual, recordar que esta es una transmisión que estamos haciendo aquí con todas las ganas, ¿cierto? Porque nos sentimos con la responsabilidad de hacerlo como medio de comunicación libre. También llamamos un poco a ayudarnos en esto, a mandarnos información, replicarnos, difundir esta transmisión, porque estamos aquí haciendo las cosas con con el pulso nomás, ¿cierto? Y pedimos esa colaboración. Y muchas gracias a los que nos están escuchando y retransmitiendo nuevamente. Así es. Oye, ya que estamos tirando toda la carne a la parrilla, dice acá nuestra pauta que tenemos un contacto directo después con Alfredo Seguiel, una entrevista, un compañero comunicador, ¿cierto?, de Mapo Express, Ingrid Conejero, la vocera de la Machi Francisca Lincolnao, y con Federico Aguirre, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces acá vamos a contar, ¿cierto?, con tres miradas en esta transmisión especial del punto de vista de un comunicador, ¿cierto?, y de un activista en contra del extractivismo. Ingrid Conejero, vocera de la Machi Francisca Lincolnao, obviamente el caso Luxinger Macay y toda la persecución a autoridades espirituales ancestrales del pueblo mapuche, y también a Federico Aguirre con esta mirada desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido una postura bastante crítica con respecto al lugar donde se está realizando hoy día la misa por el progreso de los pueblos, que fue un lugar de tortura durante el gobierno militar, dicen algunos, pero para nosotros es una dictadura, ¿cierto?, y una usurpación de la libertad individual y colectiva de la población chilena durante esos periodos de años. Así que vamos con esta música, dos temas, y preparamos el contacto con nuestro compañero en la base. ¿Quién es ese que siempre de blanco va, imponiendo las normas de su moral, bendiciendo a las masas que le persiguen y de nombre le llaman su santidad? Que no canta en un grupo de rock, no hace cine ni televisión, es el líder de una religión. ¡Ay, la madre de Dios! Hay que ver con el viejo cuánto poder, vaya labia que tiene pa' convencer. Hacen cola los ricos y los famosos pa' comprar su parcela en el nuevo Edén. Que no es ningún as del balón, no ha ganado en Eurovisión, es el líder de una religión. ¡Ay, la madre de Dios! ¡Ay,

canciones que hemos buscado ahí, nos hemos, el equipo creativo de Radio Curruf ha preparado, cierto, una selección musical que vamos a ir tirando cada ciertos pasajes de esta transmisión. Tenemos antecedentes de esta visita, tenemos reacciones, tenemos cómo han opinado los distintos sectores acá, movilizaciones que se efectuaron desde muy temprano en el sector de Maquehue por parte de las comunidades que están reclamando el territorio que hoy día está en manos de la base aérea. Tiene que haber una devolución de territorio. Más aún tenemos estos antecedentes. Fue un centro de tortura y más aún, además, son territorios mapuches que están usurpados. Hoy día el Papa se encuentra haciendo una misa en territorio mapuche usurpado. Esa es la realidad. Mi micrófono está muy fuerte, parece. Ya. Y esa es la realidad. Hoy día tenemos ahí más rato una entrevista de Ingrid Conejero, ¿cierto? Alfredo Seguera, Federico Aguirre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se van a entremezclar estas posturas que tiene que ver directa relación con la posición que tenemos las organizaciones sociales, los medios de comunicación contrahegemónicos como Radio Curruf y las comunidades en resistencia con respecto al solo hecho simbólico del lugar donde se está efectuando la misa por el progreso de los pueblos. Es un territorio mapuche usurpado por la Fuerza Aérea Chilena, por el Estado de Chile, y además fue un centro de tortura. Claro, y en un momento en que llega el Papa a Temuco, ¿cierto?, donde han ocurrido varios eventos en estos días recientes, o sea, esta semana. Por un lado, el inicio de la huelga de hambre del Machi Celestino. Y por otro lado, la audiencia de preparación de medida cautelar al caso Luxinger Macay, donde estuvimos el otro día, el día lunes, donde fue la audiencia de la Machi Francisca Linconao, que quedó con una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Pero más allá de eso, contar de que esta audiencia es motivo de una apelación que se da para un juicio que ya había absuelto a todos los comuneros y la Machi también del caso Luxinger Macay. Y este es un caso que no tiene mucho sentido en realidad, porque un tribunal absuelve a todas las personas de este caso por pruebas incontundentes, ¿cierto?, donde la prueba solamente era una declaración por escrito que luego se retracta también. Y este nuevo juicio aparece sin nuevos antecedentes. O sea, se vuelve a repetir un juicio con los mismos imputados, con las mismas pruebas, o con la misma prueba en realidad, y es un juicio que no tiene ningún sentido. O sea, es mantener y sostener a la Machi, en este caso, ¿cierto?, a que se ha comprobado ya su inocencia, a todos los comuneros en realidad se ha comprobado la inocencia, o sea, se ha comprobado que no participaron en este hecho, pero se vuelve a hacer un juicio y probablemente después esto va a pasar a la Corte de Apelación y quizás lo lleven hasta la Corte Suprema, no lo sabemos, pero son juicios que no tienen mucho sentido. Conversábamos con Ingrid ese día el tratamiento que se le da a un caso cuando están involucradas personas mapuche. O sea, cuando fue la primera audiencia del 8 de enero, algunas de las personas citadas no llegaron a la audiencia e inmediatamente se determina la orden de detención a estas personas. Y hacíamos el paralelo con el caso del sargento Cabo. ¿Cuánto sargento? ¿Qué es lo que es este caballero? Cristian Rivera, Cristian Rivera, el caso de Brandon Guantecol. Claro, en el caso de Brandon, esta persona se le ha citado en tres oportunidades al tribunal y no ha asistido. Y nada, o sea, se cita, se da una nueva fecha, ¿cierto? En tres ocasiones se ha excusado. En primer lugar, en la primera ocasión, la primera fecha de formalización, dijo que no había sido notificado correctamente en su hogar. La segunda no fue porque estaba en una audiencia en el mismo horario en Los Ángeles por violencia intrafamiliar demandado por su familia, esposa e hijos. Y además, la tercera vez fue porque se encontraba enfermo. Entonces hizo llegar la notificación al juzgado momentos previos de una licencia médica. Y así de fácil. Claro. Ahí está justificado. Sin embargo, en Collipulli, cuando raptan al lonco Víctor K. Poole, la investigación se cierra en menos de un año sin ninguna gestión hecha por el Ministerio Público para investigar a fondo quiénes fueron las personas que raptaron al lonco Víctor K. Poole y que lo hicieron aparecer después de toda una noche de tortura y de haberle ofrecido la muerte a cambio de que abandonara los procesos de propaganda que hace él al recorrer las distintas comunidades del mensaje, de la autonomía, de por algo él pertenece a la comunidad autónoma de Temucuicui. En ese sentido, no hay investigación, no hay pericia, no hay una estrategia de aceleramiento de las fechas como fue ahora con el caso Luxinger Macay, donde le dijeron una fecha de formalización día jueves 11 y después se la adelantaron al día 8. La Machi se encontraba en Bolivia, se hizo un circo comunicacional con respecto a que se podría fugar. Finalmente una audiencia acelerada donde se dicta orden de detención de 8 de los 11 comuneros. Hay una persecución, hay un hostigamiento, hay un intento, hay un cambio de mandato también, a tenerlo en cuenta. Esta sala de apelaciones distinta a la sala anterior, van a colocar otros jueces, están preparando la instancia para que se efectúe una condena, pero fuera de los parámetros legales de la jurisprudencia y del debate, digamos ahí, in situ del juicio oral. Bueno, y ahora la nueva audiencia, ¿para cuándo quedó programada? Abril, creo, ¿no? La próxima, o sea, el juicio tendría que empezar en febrero y tendría que estar terminando en los meses de abril. Y hace estos días fue el 8 de enero la formalización de alguno, después el 15 de la Machi Francisca Linconao. Parece que ahí ya podríamos establecer contacto telefónico. Si tienen alguna caída en la página, actualicen. Claro, sí. ¿Estamos? ¿No? Ya. Entonces ahí teníamos esa apreciación de lo que ha estado ocurriendo acá en los días previos. Tenemos la reacción de Ingrid Conejero y tenemos la reacción de la misma Machi Francisca Linconao durante la audiencia que fue el pasado lunes 15 de enero acá en Temuco. Vamos con Ingrid. Hasta el momento no se ha concretado efectivamente, pero sí se ha hecho una petición para que exista una reunión con ella. Y en este momento ella tiene que determinar cuáles serán los temas si es que llega a lograrse esa reunión. ¿A quién se le pidió? No tengo idea de los antecedentes. Solamente sé que se está gestionando y que hay muchas posibilidades de que la Machi se encuentre con él. ¿Pero no está confirmado? No. Eso solo habla de la calidad de la justicia que tenemos en este país, donde siempre a las personas mapuches se le va a aplicar con de distintas formas la justicia, en este caso las medidas cautelares o la orden de arresto, siempre va a ser terrible para nuestro pueblo, va a ser distinto como se le aplican en otros casos. Entonces el caso que mencionas tú del niño Brandon Hernández Huentecol es un niño que ya su madre, su familia lleva pidiendo justicia por más de un año y a este carabinero está prácticamente prófugo porque no se ha presentado ninguna de las tres veces donde se le ha llamado audiencia y la justicia en este caso no hace nada. O sea, hay una medida especial para una persona que ha casi cometido un homicidio donde no se le llama, donde no se le pide un arresto, pero para las personas mapuches que han sido absueltas, que han sido demostradas su inocencia, sí se aplica una orden de detención inmediatamente. Sé que hay dos personas de la familia Catrilaf que han sido que están con arresto domiciliario total. Ahora no hay ningún nuevo antecedente, si eso es lo más terrible en este juicio, en este nuevo juicio, que no se agregan nuevos antecedentes, van la misma acusación, los mismos acusados, las mismas pruebas, por lo tanto se está repitiendo un juicio que donde ya hubo unanimidad de jueces que dijeron que estaban absueltos, que no tenían no estaban involucradas las personas que fueron acusadas. Entonces aquí hay un fallo inédito donde se está revocando un juicio donde no se obedece a ningún sentido. ¿Se cree que hay un ensañamiento igual? Por supuesto, aquí hay un ensañamiento hacia la Machi Francisca Linconao en especial, porque a ella se le están aplicando incluso medidas cautelares que son gravosas, como el arresto domiciliario nocturno que se le está aplicando ahora. Nuevamente el tribunal acaba de decir, de 8 a 8 la Machi tiene que estar en su hogar, y siendo que no existen excusas para que esto se aplique. La Machi siempre ha demostrado su total responsabilidad y ha dado confianza, incluso en otros fallos el tribunal ha dicho que no existen motivos para que ella tenga un arresto domiciliario o esté con alguna medida cautelar. Y ahora se le ha vuelto a aplicar una medida cautelar. Yo soy una persona inocente, miles de veces le ha dicho, y también quiero decirle a los Luxinger Mackay que se investiguen ellos mismos que estaban peleando entre tíos, entre familiares. ¿Y por qué me siguen persiguiendo a mí? Yo siempre, siempre voy a dar la cara. Internacionalmente se sabe esa. Se llega la foto a todo el mundo, ¿aló? Saben todo. ¿Y ellos siempre han tenido problemas entre familiares, ¿aló? Por ejemplo, la familia? Yo no sabía. ¿Aló? Sí, ya. En estos momentos, al parecer nos dicen que tenemos contacto telefónico. Los micrófonos están muy fuertes, parece. Tenemos contacto telefónico con... Ahí está teniendo unas pequeñas caídas la transmisión online aquí, el encoder del streaming me indica, pero son de un segundo, así que si se le cae su transmisión, colóquele ahí actualizar a la página. ¿Tenemos o no contacto telefónico al parecer? Está nuestro DJ preparando aquí. ¿Aló, Daniela? ¿Aló? Sí, me escucha, ¿cierto? Sí. Ya, oye, yo estoy escuchando a Daniela por aquí por lo... ¿Sí? ¿Estamos? No te estoy escuchando yo. Ya, a mí no me escuchas, no, pero háblale tú. Háblale. No, te estamos escuchando nosotros por acá, Daniela. Ya, chiquillos, estamos aquí reunidos con Ingrid Conejero, vocera de la Machi Francisca del Linconado, y Alfredo Seguiel, experto en comunicaciones. Para contarles un poco cómo se ha vivido desde las comunidades y desde las comunicaciones esta venida del Papa estos días. Así que yo estamos en altavoz, así que si quieren aportar a la conversación, porque ustedes me escuchan, ¿o no? Sí, te escuchamos súper bien. Ya. Ingrid, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu apreciación respecto de la militarización que ha sufrido un poco estos días, un poco y harto también, las comunidades y eso? Bueno, Mari Compuché, un saludo para todos y gracias por estar haciendo este trabajo. La militarización acá en territorio mapuche se vive hace mucho rato, hace muchos años. En este momento hay una exacerbación de esta militarización que se vive constantemente, una agudización de la cantidad de contingente policial que existe, se han trasladado, pero principalmente yo creo que magnificando un poco el tema de la posible reacción que existe desde el pueblo mapuche por la venida del Papa. Yo creo que es exagerado, que no tiene ninguna justificación. Y que en el fondo trata de entregar un mensaje mediático de que estamos en una zona de prácticamente guerra, lo cual no es así. Entonces, en el fondo aprovechan toda esta tribuna de medios internacionales también que han llegado para nuevamente caracterizarnos, mostrar nosotros como un pueblo que está ligado a la violencia, al terrorismo, o sea, seguir fomentando un poco la imagen de enemigo interno que han querido implantar en la sociedad y en la opinión pública. Y principalmente yo creo que obedece a eso, a seguir en esta campaña de desprestigio, de racismo y de mostrarnos como gente que no quiere el diálogo o que no está dispuesta a conversar. Lo mismo que ha pasado con el Papa, las personas que han tratado de conversar con él o acercarse, como la Machi Francisca lo dijo el otro día en el tribunal, dijo que ella quería hablar con el Papa porque él se tiene que enterar, dijo la Machi, de todo lo que ella ha vivido y de la represión y la injusta situación que está pasando el pueblo mapuche respecto a esto, pues, a la violencia con la cual se nos trata como pueblo, a la violencia que están expuestos los niños dentro de las comunidades, las mujeres, los ancianos, las autoridades tradicionales, el encarcelamiento que existe constante, continuo, la judicialización y la aplicación también de la ley antiterrorista, que la Machi Francisca Lincolnado en este momento podríamos decir que es un casi como un icono de esta aplicación a una autoridad ancestral, porque ella ha tenido que pasar por un proceso re largo, que ya serían casi 3 años, hay que recordar que desde 2016 empezó, entonces ya pasó 16, 17 y entramos a otro año, en donde a ella se le sigue judicializando y se le sigue persiguiendo por una misma causa en donde ya ha sido absuelta 2 veces. ¿Ya? Hay que mencionar eso también, que es súper importante. Bueno, yo creo que este clima solamente, o sea, la situación actual de extrema militarización demuestra el tratamiento que tiene el gobierno de Chile hacia el pueblo mapuche. Que no es un trato de diálogo, como no, el pueblo nada, mapuche ha tratado de nada. Decir en varias ocasiones. En ningún caso. Y bueno, y también se demuestra que no existe ningún ánimo de diálogo tampoco por las autoridades en este caso de la iglesia, que igual tiene su peso, tiene su poder, y que de querer hacer un aporte a este conflicto que es gigante, que es muy que tiene distintas aristas. Claro, porque Ingrid, para la gente que no es de Ulumapu, la autoridad de Machi es una autoridad espiritual. ¿Podrías desarrollarnos un poco más el tema? Porque hay gente de otros lados escuchándonos igual, para que entienda cuando la Machi dice yo resto igual que él, yo soy una autoridad espiritual igual que él. Claro. Bueno, en ese sentido, dejar como en claro que para nosotros, como pueblo mapuche, tenemos autoridades que son autoridades más políticas, como sería un lonco, un huerquén, un... a lo mejor está un dirigente en la actualidad, y autoridades que tienen que ver con lo espiritual, y donde tenemos a la Machi principalmente, que es una persona que cumple un rol fundamental para nuestra cultura y que tiene que ver con nacer con una característica especial, en este caso se puede traducir al español como un don, ya el cual no cualquier persona lo tiene, y que se manifiesta a cierta edad, en donde la persona tiene que asumir el rol de ser machi, hombre o mujer, y en ese sentido es quien sustenta muchos territorios, muchas comunidades, las ceremonias, los guillatún, las rogativas, y que también tiene la capacidad de sanar a través de la medicina ancestral, que es la que se aplica con hierbas medicinales, con aguas sagradas y otros elementos de la naturaleza. Tiene un conocimiento bastante íntimo. Tiene un conocimiento gigantesco. Una machi por lo menos debe conocer 300, 400 plantas y sus usos, sus formas de aplicarla para el organismo, para la salud. Y también conoce esta otra parte, que es la salud ya desde lo espiritual, de emocional, como diríamos ahora, que también tiene la capacidad de mejorar de estas otras enfermedades, que pueden ser de la mente, del alma, no sé, cosas que nosotros no entendemos. Y este rol es fundamental, porque si tú te das cuenta, es el rol que cumpliría la medicina occidental, el médico, pero en este caso hay una mayor completitud de la función de la machi, porque no solamente se dedica a sanar a las personas, a entregarle un remedio, una medicina, una cura, sino que también es capaz de mantener la salud espiritual de la comunidad, del LOF y del pueblo en general, porque es quien sustenta la ceremonia, es quien sabe también aconsejar, decir cómo se vienen las situaciones, cómo hay que abordar ciertas problemáticas de la comunidad, y que también es escuchada por todo el resto. También dentro de una ceremonia, una machi y su palabra es fundamental para ver cómo se viene también la vida en la comunidad. Entonces, por eso también es muy importante que cuando nosotros hablamos de autoridad espiritual, como la Machi Francisca u otro machi, son personas que tienen el conocimiento para hablar con cualquier autoridad espiritual de cualquier índole o de cualquier religión o credo que sea. Cuando la Machi dice yo también hago mi oración, es así, la Machi se levanta todos los días a hacer su rogativa, temprano, y ante cualquier situación ella también sabe cómo dirigirse hacia el acontecer y sabe cómo actuar. Entonces, hay un conocimiento gigantesco, hay una conexión gigantesca con lo que es las fuerzas de la naturaleza, de las energías, qué sé yo. el Nehuen, como decíamos nosotros, Punehuen. Entonces, ella también habla de que su buen actuar frente a la justicia es por su responsabilidad de ser machi también. Claro, claro. En el fondo, la machi nunca podría evadir lo que es la responsabilidad, que en este caso es una prácticamente una obligación desde la justicia chilena, donde se la ha maltratado de mil formas, pero aún así ella mantiene esta dignidad moral gigantesca y ha respondido, a pesar de este maltrato, a pesar de esta persecución, que ya es evidente, está clarísima, pero como tiene este peso moral tan importante y de responsabilidad ante un pueblo, ella sigue asistiendo, sigue permitiendo que no sé, pues que la llamen, mientras su salud la acompaña, ella dice siempre va a ir, además que se sabe que es una mujer, en este caso precisamente donde se le está inculpando, ella se sabe absolutamente inocente, por lo tanto no tiene nada que esconder. Entonces, en ese sentido actúa de acuerdo a lo que diríamos nosotros como ser mapuche un norche, que una persona recta, una persona que tiene claro cómo se debe proceder como mapuche, que es un solo camino, que es una sola dirección, y ella lo ha demostrado en todo momento, su rectitud. Ingrid, si no escuchas... Cuéntame, ¿sí? En ese sentido, como autoridad espiritual, la machi, frente a la solicitud que ha hecho de conversar o de reunirse con el Papa, ¿se ha tenido noticia o esperan tener noticia de que se pueda lograr alguna reunión entre ella y él? Mira, hasta el día de ayer, con las personas que se estuvo gestionando cierto acercamiento, que podían tener algunas posibilidades, manifestaron que no había pasado nada. Hasta el día de hoy, yo creo que se sigue esperando, porque me parece que van a haber otras instancias fuera de esta misa que se está realizando, donde el Papa va a recibir a ciertas personas. Yo creo que aún existe la posibilidad de que ella pudiera llegar a alguno de estos encuentros, pero no existe ninguna formalización, no hay nada hasta el momento, que yo hace poco hablé con la machi, no hay ninguna señal que le diga que ya hay algo concreto. Así es que yo creo que la posibilidad está mientras el Papa permanezca en el territorio, pero ya a posterior no existe. Y tú, Ingrid, como vocera, ¿conoces un poco cuáles serían los temas? Bueno, ya nos contabas un poco, pero en más específico, los temas a tratar en una eventual reunión del Papa con la machi. Principalmente lo que te señalaba, que ella quiere explicarle la situación que ella ha vivido, cómo se ha sentido, lo que le han hecho pasar, su encarcelamiento, y conversar respecto al trato que se tiene de las autoridades, en este caso políticas, policiales, judiciales, hacia el pueblo mapuche, porque dentro de este recorrido que la machi ha hecho en esta persecución que se le ha montado, ella también ha podido observar todos los otros casos en donde se han violentado los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas mapuche específicamente. Entonces ella ya... diríamos que pudiera conversar no solo de su caso, sino que de todas las situaciones generales que afligen al pueblo mapuche. Ella entregó una carta, ¿cierto? Sí, hay una carta que no ha sido entregada a manos del Papa, pero que sí se publicó por ahí en las redes sociales. Y bueno, ahí señala un poco la situación en general. Y la idea es poder entregarle esta carta en las manos de él para que se entere, aunque... Yo, desde mi posición, entiendo que él podría enterarse de todo perfectamente si quisiera. Claro. Ahora, la idea de que ella pudiera llegar es que la machi también tiene una claridad y una potencia muy notable cuando se enfrenta a cualquier otra persona, ya sea los jueces dentro de un tribunal, con los abogados, con la prensa. Ella se maneja muy bien y tiene una claridad que solo le da el hecho de ser autoridad tradicional, pienso yo. Por lo tanto, siento que si ella llegara a conversar con el Papa, podría ser comprendida toda su manifestación, lo que ella quiera decir, y pienso que en cierta forma le podría favorecer a ella y a otros procesos que se están viviendo acá en la región de criminalización, porque También hay que recordar que hay otra parte, que es la parte querellante, en donde está la familia Lusinger, en donde están los latifundistas detrás de la familia Lusinger, porque no es solamente la familia Lusinger que está ahí, ellos son una cara en este caso, pero ahí detrás de ellos está la multigremial, están también los poderes políticos judiciales, como son los fiscales, que en todo momento van a tratar de que a nosotros se nos separe de cualquier posibilidad de diálogo con alguna autoridad, ya sea de la iglesia, ya sea de cualquier persona que tenga un peso internacional, se trataría en el fondo de no que no llegara nuestro mensaje, que no fuéramos recibidos. Entonces, no. Yo siento que por ese lado, diplomáticamente incluso, la Machi podría ser una gestión bastante buena. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta desde los estudios? No sé si me escuchan. Muy bajo, tienes que hablar un poquito más fuerte. ¿Y por ahí me escuchan ahora? Ya, sí. Sí. Por ahí, ya. Mari Peñi Pulamien. Mari Pulamien. Mari Alfredo. Agradecerles que, bueno, se hayan concertado ahí en donde están en estos momentos en una entrevista con Radio Currufo. Agradecemos que hayan accedido a conversar con nosotros en esta transmisión especial, primero que nada. Alfredo, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, ayer escuchábamos Martes Verde en la tarde ahí en Radio Araucana y tú dabas una pincelada del contexto general de lo que significa que el Papa se encuentre en estos momentos en territorio mapuche. Si nos podías dar una aproximación o un recuerdo, también vimos un artículo que salió por ahí, todo lo que significa que se encuentre Jorge Mario Bergoglio hoy en día, si le pudiera explicar a la audiencia que se encuentra en estos momentos escuchando esta transmisión especial. Espérate un poquito que nos vamos a acomodar aquí. Feli. No, aquí le... Mari Diego, Mari Compu Buenuy, muchas gracias a Radio Curru, felicitaciones por este esfuerzo, por este trabajo que están haciendo, este enorme despliegue. Y bueno, aprovechar de comentar de que el Papa Francisco está justamente en un territorio mapuche, que más encima son tierras que están siendo reivindicadas por 5 comunidades mapuches del sector de Maquehue. Exacto. Ese dato no es menor. Delante ya se mencionaba de que ese espacio fue un centro de tortura y además un lugar de desaparición forzada durante la dictadura militar, pero sin embargo también, si vamos más atrás, fue parte de los despojos territoriales que se hicieron durante las campañas bélicas como la pacificación de la Araucanía. Y esos datos son importantes porque cuando vemos, por ejemplo, en el mismo caso la fundación de Temuco, para quienes no saben, Temuco es un lugar sagrado de enorme importancia. O sea, cuando estamos hablando de Ñelol, cuando estamos hablando con Ungüeno, nos estamos refiriendo a un lugar de enorme significación cultural y espiritual, y que la instalación del fuerte, justamente lo que se hizo, fue hacerlo en un lugar de enorme importancia, y que también se hace con una matanza, como la matanza Santa Rosa o las instalaciones de cierta infraestructura sobre cementerios ancestrales, etcétera. Entonces, hay que recordar de que el pueblo mapuche fue despojado de más del 90% de su territorio ancestral del Biobío al sur. El historiador Hernán Curiñir habla de que entre el año 1866 al año 1881, las campañas bélicas que encabezó Cornelio Saavedra habrían arrojado el asesinato genocida de unas 50.000 a 70.000 personas. Entonces son datos no menores y que hasta el día de hoy tenemos secuelas y consecuencias, donde obviamente la Iglesia Católica y en el presente también las distintas iglesias denominadas cristianas tienen una enorme responsabilidad por las complicidades en estas violaciones, en estos atropellos a derechos humanos, en estos actos de genocidio. Y no solamente por guardar silencio, no solamente por haber sido parte en la promoción de ese Estado, sino también por ser parte del despojo, por ser parte del saqueo y por ser parte del racismo. Entonces, creemos que hay una situación que es bastante grave y que más allá de un discurso o más allá de un evento que como se ha venido llevando hoy día en la presencia del Papa en la Araucanía, lo que se necesitan son acciones concretas de reparación. Y esas acciones concretas de reparación se tienen que hacer en distintas formas. O sea, hoy día... Distintos ámbitos. Claro, hoy día, por ejemplo, no solamente basta con un reconocimiento moral o una petición de perdón, como lo hizo Bachelet, sino hay una reparación frente al daño causado, no tiene ningún sentido. Entonces... hoy la Iglesia Católica tiene una situación bastante grave, por ejemplo, aquí muy cerca de donde está reuniéndose el Papa, en el sector de Rofue, hay un seminario que se llama San Fidel, que se instaló en plenas comunidades mapuches, ni siquiera en las tierras despojadas por el Estado, en tierras que eran partes del título de Merced, donde instala toda la infraestructura y donde incluso se logra que la Iglesia Católica reconozca que eran parte de una usurpación y que buscaba una vía de entendimiento para poder restaurar esas tierras. Sin embargo, el obispo de Villarrica, del cual depende esta diócesis, este seminario, finalmente lo que hizo fue desalojar a la comunidad mapuche y con violencia, incluso con montaje. Y cuando uno ve el obispo de Villarrica, ¿quién es? Nos encontramos con Steinmeier, que es un tipo nazi, es un tipo Opus Dei. Su hermano fue financista de Colonia Dignidad y fue una de las redes de apoyo para que saliera al país por Schaeffer, por ejemplo. Y además es una persona que está directamente vinculada con los intereses del latifundio colonialista en la región. Entonces nos encontramos que hay un nudo en esta región de la Araucanía que involucra a un latifundio colonial organizado, que es un poder fáctico, que independiente de los gobiernos que estén de turno, ellos hoy día tienen un nivel de intervención muy fuerte en el poder judicial, en los medios de comunicación, y tienen una alianza histórica con las empresas forestales, principalmente con el grupo Mate y el grupo Angelini. Entonces, esa situación no es menor porque te permite hablar de que ellos son los responsables, digamos, de quienes se quedan con el acaparamiento de tierras a las cuales se les generó el despojo al pueblo mapuche, y hoy tienen una enorme influencia, un enorme poder, y que son parte importante en la responsabilidad de la criminalización que hay a comunidades mapuches, al pueblo mapuche. Y que además no tienen ningún tipo de remordimiento, porque ocupan esas tierras para hacer eventos tan masivos como traer al Papa para acá. Alfredo, ¿tú cómo ves que se va tratando comunicacionalmente toda esta información? Porque en estos días ha llegado mucha prensa internacional, el Consejo de Todas las Tierras ayer organizó también una reunión pidiendo a través de una carta que el Papa pidiera perdón y además una indemnización económica, pero es una información que solo transmitimos los medios de contrainformación. La prensa está observando la misa del Papa, la canción del Papa, cuánta gente hay, hasta las mallas papales, o sea, no sé, el sesgo comunicacional también ha sido lo grande respecto de la información que tú nos estás entregando ahora. Sí, o sea, yo creo que desde el punto de vista mediático, la instalación de la agenda pública, lo que más hoy día se ha instalado con fuerza es la situación de la marcha Rinconada, que es una partecita, digamos, del conjunto, pero que valoramos, que creemos que es importante porque habla de la persecución, de hoy día, de cómo se genera la criminalización a personas que son inocentes, a personas que son autoridades, pero no se ve el conjunto. Hoy día hay, claro, y entiendo también que hay una serie de acciones aprovechando la situación mediática que se está viviendo para poder dar cuenta de situaciones de protestas, de malestares. Hay también recuperaciones de tierras que se están llevando ahora, hay actos de protesta. Este mismo evento que organizó el Consejo Todas las Tierras en el Cerro Yolol también busca un nivel de presencia, visibilidad mediática. Sin embargo, vemos también de que la gran mayoría de los medios obviamente obedecen a ese interés empresarial y ese interés del latifundio colonial. Entonces, es evidente que no va a existir un nivel de cobertura más amplia con respecto a los problemas de fondo. Quisiera recordar que hay un sacerdote Montes, que es jesuita, que él decía de que casos como el de el caso Iglesias, por ejemplo, el de las quemas de las distintas iglesias, o uno también puede agregar el mismo caso Luxinger-Mackay, son casos que contribuyen a tensionar el ambiente y que contribuyen a oscurecer las causas mapuches, los problemas mapuches de fondo. Entonces este sacerdote señalaba de que era muy peligroso de cómo se instalaba política y comunicacionalmente estos temas, y al final se dejaban de lado los problemas de fondo que enfrenta el pueblo mapuche. Con esto quiero decir que también dentro de la iglesia hay personas que son conscientes, hay personas que están actuando, hay personas que, sobre todo desde el sector jesuita o el mismo obispo Infante, que nos han entregado también distintos actos de apoyo y solidaridad, y que dan cuenta de que hay una preocupación de quienes hoy día efectivamente están considerando los derechos humanos dentro de estos territorios. Y cuando hablamos de que los problemas de fondo se están dejando de lado, este mismo sacerdote Montes decía: nadie está hablando de los impactos de las forestales, nadie está hablando del despojo territorial a las comunidades, nadie está hablando de la crisis hídrica. Imagínate, donde está el Papa ahora, en esta región, si circunscribimos geopolíticamente, hay más de 100.000 personas sin agua, y la mayoría están afectadas a causa de la concentración de los monocultivos de pino y eucaliptus. Y gente que vive cercano al radio urbano, por ejemplo, Cholchol, Mayeco, no tiene agua, y eso está. Claro, aquí mismo para las casas, en el mismo sector de Maquehue. O sea, no es necesario introducirse en el campo para no tener agua. Porque... Claro. Nos vamos dando cuenta también de los mismos temas, las plagas, los focos de incendio, que se tratan de responsabilizar comúnmente a comunidades mapuches el tema incendiario, pero son desde el mismo origen, la industria forestal. También vemos hoy día que se habla también del respeto, la cultura, vemos también de una participación de algunas expresiones mapuches en la misa. Sin embargo, también por otro lado, vemos que hay una serie de proyectos de inversiones que están emplazados incluso en lugares sagrados, en lugares ceremoniales del pueblo mapuche. En la región de la Araucanía tenemos, por ejemplo, el caso de Añihuarraque, donde se aprueba un proyecto hidroeléctrico en el corazón de un lugar sagrado, en un parte de un complejo religioso. Este 22 de enero se vota la Comisión de Evaluación de Medio Ambiente del Gobierno Regional de la Araucanía, va a votar el proyecto Truful, el proyecto El Rincón, un proyecto hidroeléctrico en Melipeuco, que también se emplaza en un lugar sagrado en mapuche. Y así vamos sumando el caso en Vilmaiquén, Rupumeica, etcétera, Carilafquén, aquí en Pitrusquén, donde también militarizaron. Son espacios donde el Estado, las empresas privadas y estos sectores de enorme poder que están atropellando lugares de enorme importancia para el pueblo mapuche. Claro, y esto no se explica. O sea, la gente que vive, que no vive en Temuco, un sitio de significación, no sabe lo que es, no sabe la importancia que tiene. Los medios de comunicación no transmiten esa información, no hay una... Hay un proceso de aculturación del pueblo mapuche del chileno sobre el pueblo mapuche, pero no al revés, no hay un complemento de información. Claro, y eso mismo te explica de por qué hoy todos hablan del caso Luxinger-Mackay, de cómo se instala, de cómo hoy día genera en la opinión pública un sensacionalismo el caso Luxinger-Mackay. Claro. Pero en los últimos 15 años han habido 18 personas mapuches asesinadas a causa de la represión, de los cuales dos son de Pualmapu, uno solidario de la causa mapuche, el caso de Santiago Maldonado, y el otro de Rafael Nahuel. Pero han habido 18 personas asesinadas en el marco de los conflictos con los estados. También tampoco un tema que nadie habla, que desde el año 2011 hasta el año 2015 habían en registro alrededor de 200 niños y niñas que fueron objeto de la violencia y la represión estatal en el marco de los conflictos territoriales que hay. El mismo caso de Brandon Hernández Huertecol, que ustedes también han difundido. O sea, imagínate toda la injusticia que hay, todavía existe absoluta impunidad para esta gente. Mañana jueves, Mañana jueves 18 es la cuarta audiencia de formalización y nadie sabe si se va a presentar. Y eso tampoco se difunde, o sea, si la machina se hubiese presentado o los dos personas también, los otros de la mía, arresto domiciliario completo al tiro, arresto nocturno y a este sargento pasa colado, pues, ¿cómo se dice? Bueno, así está la situación, pero sin embargo también uno tiene que seguir visibilizando y alentando que hay una enorme resistencia en distintos lugares, de que a pesar de que hay una situación sumamente injusta y que hay un aparato represivo, comunicacional, que está hoy día generando... ¿Aló? ¿Están escuchando? Sí, sí, estamos escuchando y estamos saliendo. Ah, perfecto. Decía que a pesar de toda esta maquinaria, de toda esta injusticia, hay hoy día una resistencia y hay muchas luces de esperanza, digamos, de lo que viene, a pesar de las adversidades. Y Alfredo, yo creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que estábamos un poco aquí, escuchando obviamente atentamente, pero también hay informaciones que nos están llegando, Ingrid, si nos está escuchando también, de que la Machi Francisca Linconado estaría intentando en estos momentos llegar a la Casa de la Santa Cruz para ver si puede entrevistarse con el Papa Francisco. Te preguntamos a ti, Ingrid, no sé si tiene alguna información más por interno. No, no, nada, hasta el momento nada, pero voy a llamar para saber qué pasa. Ya. Te cuento. Perfecto, perfecto, porque ahí nos está llegando un audio donde ella está dialogando con carabineros tratando de llegar a la casita de estas monjas de la Congregación de la Santa Cruz, parece. Bastante claro el panorama, Alfredo, que querés que te diga. Toda la arista, todo seminario, las recuperaciones que comenzaron ayer en territorio de Lafkenche, toda esta situación de los derechos humanos ahí en el lugar donde se está efectuando esta misa, acaba de terminar la misa por el progreso de los pueblos. Acá nos preguntábamos de qué progreso es que venía a hablar Francisco. Acá tenemos una frase que se puede extraer ya desde esta mañana, desde la misa, donde él dice que no es justo pensar que hay culturas superiores que otras. La unidad no puede ser sinónimo de uniformidad. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. Violencia llama más violencia. Frases de esta misa por el progreso de los pueblos que acaba de terminar. Francisco se ha retirado de la base aérea Maquehue. Pensamos por itinerario que ha sido publicado que en este momento... Dígame. ¿Cómo está? Ah, está... Sí, sigue, te estamos escuchando. Sí, está hablando por teléfono ya. Tenemos entendido que en estos momentos él va a ser trasladado de manera resguardada hasta subirse en la intersección de Caupolicán con Varas, en el Papa Móvil, hasta la casa de la Madre de la Santa Cruz, donde tendría un almuerzo con la comunidad católica de acá de la ciudad de Temuco. Entonces, te repito las frases, dice, no es justo pensar que hay culturas superiores que otras, la unidad no puede ser sinónimo de uniformidad. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. Violencia llama más violencia. ¿Qué te parecen estas palabras de hace unos minutos del Papa Francisco? Bueno, en realidad yo creo que eso incluso no cumple para nada las expectativas de varios sectores. Bastante ambiguo, claro. ¿Ah? Bastante ambiguo, me parece a mí, ¿no? ¿Se puede entender? No, bastante ambiguo. Se esperaban señales mucho más concretas, se esperaba un mensaje más contundente con respecto al mismo caso al pedir perdón, el mismo caso hablar de medidas o formas de reparatoria, y también un mensaje frente a los grupos de poder que hay en esta región, pues principalmente pensando en sectores como la multigremial, que reúne ahí al latifundio y a las empresas forestales. Exactamente. ¿De qué pan nos vino a hablar? De la violencia estructural, digamos. Sí. Bueno, ahí están las palabras. Yo ayer pensaba, ¿qué podemos esperar de la visita de Francisco en territorio mapuche? Y la verdad es que se confirma que en realidad no mucho. Bueno, en realidad con eso no dijo nada. Fue como un rap bien, bien redactado. No dijo nada. Así que la violencia llama a la violencia prácticamente. Era como... Claro. Claro, cada uno lo interpreta sí, bueno, como quiere. Algo supe también de que había mencionado de que toda la papelería que hay, que todas las mesas de diálogo y que al final no queden en nada, también es violencia. Claro. Que eso podría también considerarse como algún gesto, pero Bueno, nosotros hablábamos en la mañana que él en sí tiene un discurso bastante ambiguo al tener un discurso, cierto, cercano a la pobreza, pero un discurso conservador con respecto a los derechos humanos, a la dictadura, con respecto al matrimonio igualitario, etcétera. Entonces, acá viene a confirmar esta ambigüedad. Por una parte, yo creo que al señalar que no hay culturas superiores que otras, un discurso de igualdad como si en estos minutos, en la coyuntura y por la historia, se pudiera hablar de igualdad en estos territorios cuando hay tierras que están usurpadas, incluso en manos de la Iglesia Católica, tú ya lo mencionabas. Entonces, es complicado que se hable de igualdad entre culturas, de igualdad entre posiciones, y para tener igualdad hay que hablar de igual a igual, y hoy en día el pueblo mapuche está sometido en una situación de pobreza extrema, de sequía en ciudades como comunas como Lumaco, que se destacaban por sus ríos y día están en la sequedad absoluta. Entonces, yo considero que no se puede hablar de paz o de igualdad bajo esas condiciones. No, por supuesto. Ahora, un datito no menor, en el centro sur tienes dos grupos económicos, Mate y Angelini, que concentran 2 millones de hectáreas para las plantaciones forestales. Y el pueblo mapuche, 1.500.000 personas, no hay más de 650.000 hectáreas, considerando las tierras que se han entregado vía subsidio con nadie y todo eso. Entonces, exactamente. Ya eso te demuestra de cómo están las situaciones de injusticia. No somos igualitarios. Chiquillos, ¿tienen alguna otra pregunta para poder ya estamos, empezar a movilizarnos nosotros? No, con Alfredo y esta conversación que hemos sostenido, nos queda bastante claro el panorama y esperamos que a nuestra audiencia también, ¿no? Bueno, contarles que nos están escuchando desde Radio Placeres en Valparaíso, Radio Pirata en Viña del Mar y Concón, también Radio Inquieta y Radio 19 de Abril por señal online, y también Radio Manque en Rancagua, así que tenemos bastante audiencia FM en distintos lugares que están escuchando esta transmisión, y estamos un poco acá preocupados porque nos están llegando reportes a través de los medios oficiales que le niegan el acceso a la Machi Francisca Lincoln. Sí, acabo de hablar con ella. Exacto. Bueno, yo acabo de hablar con ella y me dice que intentó llegar al lugar donde se van a reunir con el Papa ahí cerca del rodoviario, la casa y me de la dice madre que no la de la dejaron Santa Cruz, entrar. Ya. No la dejan entrar, entonces está como ahí esperando a ver qué pasa. Claro. Entonces, bueno, Ingrid, tú sabes que por interno nuestros canales están abiertos siempre para ti y para la vocería de la Machi Francisca Lincolnao. No sé si ustedes dos quieren agregar algo más, y si llegara a suceder algo más, alguna información, tú nos las haces llegar para esta transmisión en audio, como siempre trabajamos. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. No sé si tienes algo más que agregar. Muchas gracias, Diego Chartumay, Fertel Mañún, y saludo a todos los amigos y amigas de la Red de Medios Los Pueblos y a quienes están hoy día encadenados. Gracias. Eso, chiquillos. Entonces dejamos hasta aquí esta transmisión. Espero que haya sido aclaratoria y contextualizada respecto de lo que está pasando hoy día. No, impecable. Y lo que estamos para poder movilizarnos nosotros. Un abrazo. Fertel Mañún ahí, Alfredo, y la mía en Ingrid. Chartumay, Fertel Mañún. Gracias, gracias. Bueno, todo como lo que esperábamos, un poco nomás, pues, o sea, el Papa no dijo nada, refiriéndose a violencia, haciendo este recuento que hacíamos en la mañana de los casos que mostraba la prensa de quema de iglesia. O sea, es una violencia que cualquier persona no entiende como quiere nomás. O sea, un facho va a entender que es la violencia que ejercen los mapuches No dijo absolutamente nada el Papa. Y bueno, y que no reciba la Machi es algo que también esperábamos. O sea, no es nada. Claro, pero ahí cualquier noticia vamos a tener el envío en directo de lo que esté sucediendo a través de Ingrid Conejero, la vocera de la Machi Francisca Lincolnao, Alfredo Seguel. Ingrid, también le agradecemos este despacho en directo. Tremendo. Mientras preparamos nosotros el contacto indirecto con la base aérea Maquehue, nos informan desde allá que el Papa ya se ha retirado, ¿cierto? Se dirige en estos momentos a la casa de la Madre de la Santa Cruz. Así que vamos a ir con un tema musical y en directo volvemos con... ¡Oh, ya lo tenemos el llamado! ¿Parece? ¿Base aérea Maquehue? ¿No? Bueno. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Estamos saliendo al aire. ¿Ya? Y saber que nos O sea, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo está por allá? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Dónde están, primero que nada? Estamos acá en Manquehue, donde se está realizando la misa. Ahora está terminando. A lo mazo, a Victoria, saludos. Y... bueno, les contaré un poco lo que pasó durante se realizaba la misa, un poco de lo que se habló. Ya. Bueno, para empezar, cuando veníamos camino hacia acá, vimos dos buses de fuerza especial, y bastante carabineros. El Papa llegó como a las 9:40 y la misa como cerca de las 10, que son por favor, tarde. Que aquí ya, dentro de lo que habló, pidió un minuto de silencio por las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar acá en Manquehue, que hoy día es terreno de la FACH y que durante la dictadura fue un centro de... bueno, de tortura. Y durante ese minuto de silencio se pudieron escuchar algunos gritos que en realidad no pudimos identificar de qué parte venían, pero lo que logramos entender por lo menos fue que dijeron fuera los pasos de las comunidades y entre otras palabras asesinos, pero nada que pudiéramos distinguir como completamente. Bueno, el Papa hizo un llamado a detener la violencia entre los pueblos, y pero más allá de eso, nada. Y eso sería más que nada lo que ha pasado acá. No sé si quieren saber algo más. Noé, ¿me escuchas? Sí. Ya. ¿No tienes la posibilidad de alejarte un poco del escenario porque se introduce bastante fuerte el sonido? ¿O no puedes? Estoy súper lejos del escenario. Estoy al final del... casi al final de la... Hay buenos parlantes. Sí, está súper fuerte el volumen acá, la verdad. Noemí, no sé si nos puedes contar un poco el ambiente, las personas, hay mucha gente, hay poca gente, cómo fue el transcurso durante la madrugada y la mañana, cómo fueron llegando. No te entendí la segunda parte, si puedo contar un poco el ambiente de las personas. Sí, sí, y cómo fueron llegando durante la madrugada, cómo fue ese tránsito, esa peregrinación de las personas, mucha gente, poca... No, hay bastantes personas, aunque en realidad podrían haber un poco más, porque por lo menos en el sector que soy yo, que es en el C2, hay hartos espacios para que... para más personas. Está bien vacío este lugar, que es como el de más atrás, pero adelante está todo bien. Y bueno, durante la mañana nosotros pasamos caminando como cerca de las 8:30, y a esa hora ya venía bastante gente caminando en la calle. Y ya había gente acá, nosotros cerca de las 5:30, 6 de la mañana, acá en Manquehue, y había harta gente, ya estaba lleno de los primeros sectores que son los que están más cerca del lugar donde se está realizando la misa, y los sectores que están al fondo estaban un poco vacíos. Oye, está un poco ilegible el mensaje desde allá. Yo creo que vamos a hacer el contacto nuevamente cuando termine la misa. Claro, cuando termine la misa, cuando tengamos menos ruido de fondo. Oye, bueno, pero más que nada, poca gente, no está a su plena capacidad la base aérea Manquehue. No, podría haber más personas. Bueno, ese pulso ya se lo estamos transmitiendo a nuestra audiencia directamente en vivo de la base aérea Manquehue, con nuestra compañera que se encuentra ahí en ese lugar. No estamos a plena capacidad con la población total que podría estar asistiendo a este evento, así que es algo coherente con la baja aceptación de la Iglesia Católica acá en el sur, en este caso de Chile. Así que despedimos este contacto con nuestra compañera, le agradecemos y enseguida vamos a volver cuando haya terminado la misa. Eso, oye, poca gente entonces. O sea, no poca, pero en realidad podría haber mucha... No está a tope, digamos, la capacidad que se estableció por la organización, digamos. Bueno, el mismo caso de lo que ocurrió en Santiago. Decir que, bueno... No se esperaba mucho más gente, pero finalmente... la capacidad, o sea, la expectativa, yo creo, de parte del gobierno, de parte de los organizadores de este evento, era llenar. O sea, es como decíamos, un evento masivo. Como hemos hablado durante la mañana, la visita del Papa es un momento donde se acumula mucha prensa internacional, ¿cierto? Donde se pueden mostrar muchas cosas. Y también quería mostrar un lado bueno, si por eso, no por nada aquí en Temuco hay tanta represión hoy día. O sea, les interesa que no existan manifestaciones, que no se pueda colar ninguna marcha, ningún acto que visibilice los conflictos de acá del Gualmapu. Es un momento, es una fiesta para la iglesia. Es un momento ecúmene. Es una fiesta. Oye, vamos. Queremos recordar que estamos a la gente que se está sumando a esta transmisión especial directamente por radiocurruf.wordpress.com. El Facebook Live parece que se nos cayó, así que si quieres escuchar esta transmisión en vivo y en directo a través de nuestra página, nuestro blog, radiocurruf.wordpress.com. Y también nos pueden estar escuchando en la Bahía de Valparaíso a través de Radio Placeres, a través de Radio Pirata. Y también en Rancagua a través de Radio Manque. Y online, obviamente, por la Radio Inquieta en radioinquieta.wordpress.com. En toda la internet. Ya. Y también online por radio19deabril.cl. Agradecemos a todas estas radios que se están enlazando y que están tratando de llevar a más sectores, a más audiencia, esta transmisión y este esfuerzo que hemos hecho como equipo de Radio Curruf. También recordar que comenzamos hace un momento una entrevista y que acabamos de concluir con Alfredo Seguiel, compañero comunicador de Mapo Express, y también con Ingrid Conejero, vocera de La Machi Francisca Linconao. Vamos con música. Vamos con algún material que hemos preparado, algunas cuñas y un poco de música. Exactamente. Mientras sí. Tenemos más, sabemos qué va sucediendo, porque pronto viene el traslado del Papa. Ya va en camino. Bueno, claro, va en camino. La misa es la que continúa, nos decían, con otro tipo de clausura, mientras Francisco se dirige hacia este almuerzo comunitario con la población católica en la Casa de la Madre de la Santa Cruz, una congregación ahí cerca del Cerro Ñerol. Pero previo a eso, la parte más visible de la visita, que es el traslado del Papa por toda la avenida Caupolicán, ¿cierto? El Papa Móvil, el famoso Papa Móvil. Donde nos va a entregar su mensaje. Oh. Ya. Ya. Pongámonos serio. Vamos con música. Ya no más. Yo no sé qué audio nos falta por colocar. La espiritualidad. La cuña sobre... ¿De qué era esa, señor? Esa no la había. Sí, pues. Ya. ¿Y de qué trata? Es un sobre los porcentajes de... De aceptación de la Iglesia Católica o del catolicismo en Chile, y no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Claro. Bueno, esta cuña está basada en la encuesta de Latin Barómetro, donde se estableció el clima de aceptación de la Iglesia Católica y de la figura del Papa Francisco desde el año 1995 hasta el año 2017. Son datos fresquitos. Datos que les damos. Para usted. Así que nos vamos con la pausa musical y volvemos con más despachos en directo desde nuestro equipo corresponsal. Queremos tener un despacho desde este tránsito del Papa, ¿cierto? Ahí en el Papa Móvil. Queremos hablar también más sobre lo que pasó en Manquehue con nuestros corresponsales. Se escuchaba muy fuerte la misa, no teníamos una escucha nítida, clara para entregarle, pero la información está. No está a tope la base Manquehue, podría tener mucha más gente. Eso ya lo mencionábamos previamente con el clima. Pedimos una entrevista al Papa, pero nos dijo que a lo mejor no alcanzaba, así que probablemente nos llame para venir para acá, pero no creo. Claro. No, se entiende, sí, pues, se entiende. Muy poca comida, dijo aquí. No teníamos la capacidad. Y después nos vamos a ir con el tema de Portavoz, Cerebreve, este rapero, ¿cierto?, contestatario del territorio, que es mapuche también. Fue invitado a cantarle al Papa, pero él los mandó a la AR. Y le hizo este tema también de vuelta, para que no se pasara la película. Y también nos vamos a ir con un punk. No podía ser menos. Punkora, Blasfemando. El Vaticano estuvo con uno de sus mensajeros hace 30 años. Aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón. Analicémoslo. ¡Ay, perdón! Estamos peor que hace 30 años. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. Los estudios arrojados en el Latino Barómetro contrastan la realidad de la religión en Latinoamérica y Chile desde 1995 a 2017. Para el año 2013, solo 4 países no poseían al catolicismo como religión dominante: Uruguay, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Para el 2017, la cifra aumentó a 7 y se sumó Chile. La evaluación al Papa Francisco bajó en un rango de 1 al 10, de 7,2 a 6,8 en América Latina. Chile protagonizó el lugar más bajo con un 5,3, junto a Uruguay con un 5,9. Paraguay y Brasil fueron quienes mejor puntuaron con un 8,2. La confianza en la Iglesia en general se evaluó con un 6,5. Chile tuvo un dramático descenso desde un 7,6 en 1995 y un 3,6 en el 2017. Uruguay le sigue con un 4,1. La relación entre católicos y ateos en Chile es la más contrastada en Latinoamérica, donde de 100, 45 se autodenominan católicos y 38 ateos. El promedio de ateos en Latinoamérica es de 18. El perfil sociodemográfico del catolicismo en Latinoamérica se asemeja al de Chile, concentrándose en un 60% en la mujer, en el rango de edad de 45 a 60 años, con estudios de básica o menos en el caso de Latinoamérica y media o menos en Chile. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. Cuando es una vez cada verdad queremos como que el Papa venga acá y que nos dé su bendición, también tenemos que darle algo al respecto. Buenas tardes, Sebastián, se te ve perdido. Podría atenderme siglo, pero te lo haré sencillo. Soy mapuche y tengo propia espiritualidad. Time, fe y en tu, la machilla y el lonco son mi autoridad. Tú creíste que era de estos raperos bufones. Te hace la música plástica que me dispone. Más perdido que el arzobispado. Soy el negro araucano del porte del Vaticano, mis cojones. Respeto a los cristianos del barrio, a esos que trabajan por el prójimo a diario, a esos como Pierre Dubois y Camilo Torres. Pero acá no hay tarima para esos genocidas invasores. Ni papa, ni obispo, ni patriarca, son plasta, guarda espalda de pederasta. Menos cura boom, más como Andrea Lam, peleando con los pobres porque acá no basta con rezar. Querían buscarme para que su papá me escuche. Se encontraron con un mapuche. Se encontraron con un mapuche, soy el impunche, salgo en la noche. Querían buscarme pa' que su papá me escuche. Se encontraron con un mapuche. Se encontraron con un mapuche, soy el impunche. Tú querías que rapeara pa' tu pulpería, porquería. Ven y trágate esta brujería, que levante la mano, indigno como Américo. Títeres de piñera y era del clérigo. 10,000 millones para traer al papa. Cuando venga Cristo pana, vamos a quedar sin plata. Acá no compramos su historia criminal. Nuestras hermanas no salieron de la costilla de Adán. No hay un Dios blanco, ni ángel es blanco, ni apóstol es blanco, ni diablo ni santo. La ñuque mapu me dio este don. Y ahora tengo en el blanco a toda tu mafiosa institución. Por mi sangre indomable que jade por mi pena. Por mi abuelo y mi abuelo que quitaron su tierra. Al que violentaron por su orientación sexual. Es un profundo placer mandarlos a la AR. Quisieron buscarme pa' que su papá me escuche. Se encontraron con un mapuche. Se encontraron con un mapuche. Soy el impunche, salgo en la noche. Quisieron buscarme pa' que su papá me escuche. Se encontraron con un mapuche. Se encontraron con un mapuche. Soy el impunche, salgo en la noche. Mapuche Tanshin, a nadie le teme, a nadie. Saludos desde el tercer mundo. Prima del desenfundo de lo profundo. La iglesia ha recaudado, ¿saben cuánto? El 15% de los 4,000 millones de pesos para la visita del sumo pontífice. 4,000 millones de pesos. Son 4,000 millones de pesos lo que se necesita para que el Papa venga a nuestro país. Y se ha recaudado apenas un 15%. Mira, ahí está este gráfico del presupuesto de la visita del Papa entre el 15 y el 18 de enero. Se manifiesta en el fondo en qué se va a gastar esta plata. Bueno, seguimos en esta transmisión especial aquí en Radio Curruf, el Papa en territorio mapuche. A continuación vamos a la calle con nuestras compañeras y sus despachos. Tenemos ahí un contacto en directo. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para... Caballero, cuénteme, ¿usted vio al Papa? Sí, lo alcancé a ver. ¿Pasó muy rápido? Pasó muy rápido, sí, de verdad. Algo lo vi. ¿Qué le parece a usted que él esté ahora en territorio mapuche con todo lo que sabemos que hay de conflicto y de violación a los derechos humanos de ese pueblo? Me parece bien, para que es como un símbolo de unidad, para que haya más reconciliación. Me parece bien que haya venido. ¿Y usted cree que en realidad él es un símbolo de unidad y su discurso también lo representa? Yo pienso que sí, sí. A veces uno tiene que verlo así, de esa manera. A lo mejor para algunos no, pero yo creo que es un símbolo de paz y de unidad. ¿Usted está enterado de la violación de los derechos humanos que ocurre actualmente? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Usted vio al Papa? Sí. Oiga, señora, ¿y usted qué piensa de que él esté ahora en territorio mapuche? La verdad, yo soy argentina, no soy chilena, pero bueno, no sé. Tampoco estoy muy bien enterada de cuál es